dolor, recordando todo el amor que te di. Qué triste estoy, no quisiera nunca recordar esta canción que te canté una y otra vez, y así me enamoré. No más boleros, ¿para qué si tú no estás aquí, mi amor? Ya no cantaré ningún bolero. Guarda.